Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues como les había yo dicho, fíjense que, es un Festival Internacional de las Luces, así se llama, Festival Internacional de las Luces, y este se lleva a cabo en el Museo Interactivo de Economía. Este Museo Interactivo de Economía está ahí en la calle de Tacuba, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Adán Salvatierra, él participa con una pieza, Onironautas, que nos platique, ¿no?, más bien de qué se trata de esto. Amigo Adán Salvatierra, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Federico, mucho gusto, ¿cómo están por allá? Bien, pues aquí, ya este sábado medio nublado, medio asoleado, ahí está, de repente medio que se quiere asomar el sol, pero bueno, Adán Salvatierra, platícame por favor de tu pieza Onironautas. Claro, bueno, Onironautas se va a presentar dentro del Festival Internacional de las Luces, acá en la Ciudad de México, del jueves 10 hasta el domingo, en un horario de 6 de la tarde a 11 de la noche. Ajá. Es un festival que, como comentamos, como se enfoca en cuestiones de la luz, se realiza en como una caminata nocturna para poder apreciar mejor las obras que están relacionadas todas con este tema. Ajá, bueno, mi trabajo, como comentaba, se va a presentar en el Museo Interactivo de Economía, ubicado en la calle de Tacuba. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Vamos a poder observar una instalación fotográfica que está compuesta por imágenes y por sonido. Ajá, como les comentaba, bueno, Onironautas, ¿a qué se refiere Onironautas? Podríamos entenderlo como personas que viajan dentro de los sueños. Ajá, para realizar este trabajo entrevisté a personas con trastornos psiquiátricos, les pedí que me platicaran sobre sus sueños. Ándale, oye, pues eso está muy interesante. Porque, justamente uno puede adentrarse en la mente de esta gente que, bueno, pues tiene, la verdad, pero tiene un trastorno mental y que seguramente, bueno, pues ellos te pueden expresar ahí ideas pues muy raras, ¿no? Me supongo. Ajá, claro. Bueno, mira, justo la idea del trabajo es como despojar un poquito esta parte del trastorno. Ajá. Y conciliar con un término que se llama hipersensibilidad. Ajá, entonces de alguna manera el concepto de Onironautas es como invitar a que nos olvidemos de llamar a alguien como que tiene un trastorno o por ejemplo una persona que siente demasiado, para nada más denominarla como una persona hipersensible y romper esas barreras que de alguna manera nos pueden disgregar como sociedad. Ajá. Oye, platícame, Adán, perdón que te interrumpa. Platícanos un poco, ¿cuál fue tu experiencia? Porque evidentemente esto ya lo hiciste, esto ya pasó. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia en el momento en que te están relatando una historia justamente de sus sueños? Platícame algo extraordinario, algo raro que hayas percibido. Bueno, algo raro, ¿no? Pues más bien justo que en esas entrevistas lo raro es que no encontré, digamos, esa parte como extraordinaria, ¿no? Con lo que me encontré fue con personas que son sumamente abiertas, que son muy sensibles y que quisieron ayudarme en todo momento en el trabajo. Entonces realmente de ahí es como comencé a marcar las pautas de Onironautas para llevarlo hacia la cuestión de una de seres hipersensibles, como para no catalogar. Igual los sueños que me platicaban eran, a final de cuentas, sueños tan incongruentes como el sueño de cualquier otra persona. Pero lo que me interesaba mucho es que también yo les pedí sueños recurrentes, y eran sueños recurrentes que tenían durante sus etapas durante algunos brotes, ¿no? Sí. Entonces sí te encuentras cosas como muy padres, muy interesantes, que te hablan mucho de la persona, y es lo padre de este trabajo, al menos a mí como, pues como yo soy el que lo llevó a cabo, me llevó como a conocer a personas que pues son sumamente pasionales, sumamente interesantes, y como lo repito, ¿no? Son personas muy, muy sensibles y muy abiertas a todo, ¿no? O sea, claro. Quiero como a esta cuestión de que no están como ya cerradas a un estereotipo, ¿no? Entonces, por lo mismo de que son muy sensibles, pueden entender a la sociedad de una manera demasiado, demasiado diferente a lo que entenderíamos la mayoría. Oye, Adán, un poco la sensación de que los trastornados somos nosotros, ¿no? Pues es que, mira, de eso trata un poco el trabajo, justo como de que una persona con un trastorno puede tener un sueño igual de, digamos, trastornado que alguien que no tendría esa cuestión como médica, ¿no? Ajá. De eso se trata este trabajo, de conciliar y de romper esas barreras, ¿no? Como para decir que de alguna manera, pues todos tenemos algo, y qué nos hace entonces decir que una persona tiene como, pues, eso, que está trastornada, ¿no? Justamente. Exactamente, o sea, ¿por qué llamarlo de esta manera si a lo mejor yo tengo un sueño que, pues no sé, a lo mejor no podría compartir con otras personas porque podría ser a lo mejor como mal visto, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia entre pensarlo y tener un trastorno médico y también pensarlo pero no llevarlo a cabo? O sea, ese es el punto de este trabajo, ¿no? Que conciliarnos todos como personas, como seres sensibles, como seres que sentimos, y romper con ese estigma de esta persona es de esta manera, esta persona es de esta otra manera, y simplemente vernos y más que nada aceptarnos, comunicarnos y unirnos, ¿no? Entre todos. Pues me parece muy, muy, muy interesante, me parece una propuesta además verdaderamente innovadora, esto no es muy común, y la verdad, Adán, vamos a hacer la invitación, porque este sábado, es decir, hoy en la tarde, en la noche, pueden acudir al Museo Interactivo de Economía, ubicado allá en la calle de Tacuba, muy, muy cerca del Eje Central, a una cuadra y media escasa. Entonces, por favor, invítanos a esta instalación. Bueno, pues justo los invito a que se den una vuelta por Onironautas en el Museo Interactivo de Economía, y igual también para recordarles que es en un horario de 6 de la tarde a 11 de la noche, y está programado este trabajo junto con otros de otros compañeros, y para que vean el recorrido completo, gocen un ratito la ciudad, gocen con su familia, con sus amigos, y por qué no, pues darse la oportunidad a lo mejor de conocer otras personas, ¿no? Justo es de lo que trata un poco el festival, que es de ser muy inclusivo, muy abierto y de pasar un buen rato, ¿no? Es de lo que trata un poco. Claro, claro, claro. Pues Adán Salvatierra, muchísimas gracias, y bueno, todavía nos queda hoy sábado y mañana, ¿eh? ¿Es cierto? Claro, por favor, sí, dense una vuelta. Claro, claro. Muy bien, gracias, Adán. Órale, no, gracias a ti, Federico. Gracias, Adán Salvatierra. Fíjese, él es el artista precisamente que expone ahí en este Festival de las Luces en el Museo Interactivo de Economía. Bueno, el otro de los temas también que ya les había dicho en un principio del programa, ya les había prometido, de hecho, platicar con mi amigo y director de este Festival Internacional de Jazz y Blues en San Miguel de Allende, con Antonio Lozoya. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Federico. Antonio, bueno, pues oye, platícame, ya está muy cercano, ¿no? Hoy es sábado, pero en el transcurso de la semana se llevará a cabo el Festival Internacional de Jazz y Blues, allá en San Miguel de Allende, que, oye, ¿ya cuántas ediciones llevas, Antonio? Vamos por la 22ª edición, del 16 al 20 de noviembre, estaremos celebrando este festival internacional de jazz y blues de San Miguel de Allende, que por cierto es el de mayor trayectoria en nuestro país. Ajá, sí, de hecho, bueno, me consta, tú lo sabes, que yo he estado ahí presente en varios de ellos, no en todos, pero casi, casi, y de verdad, bueno, esta mañana lo platicábamos, no es cierto, la mañana de la semana, pues, que nos vimos, lo platicábamos de que has tenido un elenco verdaderamente insuperable, Antonio, y pero cada año lo logras. Pues sí, afortunadamente, pues bueno, hemos tenido la buena convocatoria con los artistas, todos los músicos que nos acompañan año con año. Es un trabajo que pues prácticamente lo realizamos durante todo el año. Terminando el festival, ya estamos arrancando la siguiente emisión junto con Terry Busasi, que es la subdirectora del festival. Trabajamos muy arduamente con el fin de presentar una cartelera bastante interesante y con siempre buscando la mejor calidad en cada una de las emisiones. Hay algo importante que destacar, Antonio, que esto, bueno, el festival como tal se lleva a cabo en el transcurso del mes de noviembre, a mediados, a finales, por allí, pero no son los únicos eventos que haces como tal, como festival de jazz, sino que tú has procurado el tener eventos permanentes, si no permanentes, vaya, durante todo el año, y que la gente, bueno, pues pueda tener acceso a este tipo de eventos como el jazz y el blues, y que la gente se vaya acostumbrando a que el destino ofrece justamente esta propuesta, ¿no?, de jazz y blues. Así es. Mira, pues precisamente ofrecemos estas actividades, estos conciertos durante todo el año. Casi cada mes estamos generando un concierto para que pues nuestros amigos que no tienen la oportunidad de visitarnos en el mes de noviembre pues lo hagan en cualquier temporada del año. Yo creo que el destino, ahora que está posicionado como la mejor ciudad para ser visitada en México, pues fue una distinción que recibió precisamente Santiago de Allende hace un par de días. Y bueno, pues finalmente yo creo que pues es mantener también la memoria viva de que hay una actividad constante en San Miguel de Allende. Y que, pues bueno, pues yo creo que el público mexicano está preparado para poder pues recibir este tipo de conciertos, ya que en muchas otras ciudades, como San Francisco, Montreal, hay programas permanentes de los festivales de jazz, precisamente para dar esta fuerza hacia la difusión y, pues bueno, la presencia de estos conciertos internacionales en la ciudad de la isla. Bueno, hay que reconocer también una cosa que también la comentábamos en días anteriores, Antonio, el que la participación del público local, del público mexicano, del público de sanmiguelense, digo, ha sido mucho mayor que evidentemente, y que además la presencia extranjera en San Miguel de Allende, pues es vasta, es muy diversa, y que, no sé, representará el 10%, me supongo, no sé, me corriges, 10% de la población total de San Miguel de Allende, que es muy alta, y que, bueno, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que poco a poco y año con año se ha ido incrementando la participación de los locales. Así es, realmente tú has sido testigo de este incremento de la participación del público mexicano, porque, digo, como bien lo mencionaste, en una ciudad tan multicultural, tan cosmopolita como es San Miguel de Allende, pues en su mayoría eran los extranjeros los que participaban de manera recurrente. Ahora hemos visto que pues ya el público mexicano se integra, no nada más de aquí de San Miguel de Allende, sino de las ciudades cercanas, o incluso desde Baja California, no sé, no, nos han visitado en algunos de estos conciertos. Y esto realmente muestra algo muy interesante que está cambiando en nuestro país, en nuestra sociedad. Yo creo que también esta cuestión de que se generen festivales en todo el país de esta naturaleza, pues ya tienen un público pues cautivo, ¿no? Y ¿sí? Yo creo que lo más importante es que las futuras generaciones, cuando hablemos de jazz o de este tipo de música, pues ya no va a ser ajenos. a este tema, ¿no? Sí, y bueno, y por último, Antonio, tú has sido verdaderamente pues muy sencillo y además pues muy discreto, pero verdaderamente yo sí quiero hacer un reconocimiento a tu trabajo, a tu labor de selección de artistas, puesto que también he sido testigo de que mucha gente acude a ti, mucha gente quiere participar, y me refiero a músicos, me refiero a jazzistas, me refiero a músicos de blues, y que verdaderamente tu labor de selección, no me gustaría estar en tus zapatos, Antonio. Es un tema complicado, realmente agradezco mucho tus palabras. Yo creo que la parte más complicada de coordinar este festival, pues como músico y como director, es pues decidir qué proyectos son los que van en cada misión, ¿no? Como bien lo mencionas, esta cuestión de interés acerca de los músicos de jazz y de blues a nivel internacional, pues bueno, ha incrementado debido a que muchos de ellos pues lo comparten los músicos que nos visitan en el festival, en los conciertos extraordinarios, y realmente nos llena de orgullo que haya mucha gente con interés y con el deseo de participar en cada emisión del festival. Y pues sí, tratamos de verdad de ofrecer un cartel pues con calidad, ¿no? Yo creo que una de las principales filosofías del festival es pues ofertar eventos con calidad. Y bueno, pues en este año no va a ser la excepción. Tenemos a un pianista extraordinario, multinominado al Grammy en varias categorías, Geoffrey Kisser, por ejemplo. Él pues fue el último pianista que tuvo a Blanky and Jasmine, esta agrupación donde pues, surgieron Wynton Marsalis, donde participó pues gente tan importante como Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Horace Silver, solo por mencionar algunas de las luminarias del jazz. En fin, y en todo su trabajo, que pues bueno, él teniendo 18 años entra en esta agrupación, y su trabajo como solista también ha sido muy destacado. En fin, tratamos de mantener realmente una cartelera con una propuesta de calidad, ¿no? Y sí ha sido un tema fundamental para nosotros. Sí, y lo has logrado sin duda. Bueno, pues Antonio Lozoya, muchísimas gracias, la invitación está hecha, y bueno, pues a la gente, de verdad, en serio, si no ha ido, vaya, es un festival de primer orden, de primer nivel, así que, bueno, pues todo género de éxito, Antonio. Muchísimas gracias, y les recuerdo que, pues bueno, de la Ciudad de México, estamos a 3 horas, 4 a lo mucho, para llegar a San Miguel de Allende, a veces nos tardamos más de Perinorte a Perisur. Entonces, mejor vénganse a San Miguel de Allende, que además es durante la semana de fin. Y qué mejor manera de poder pasar un buen fin de semana, del 16 al 20 de noviembre, pues bueno, ocupando estos días festivos de celebración del Día de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, qué bueno hacerlo con música de jazz y pues. Sí, y qué mejor además que en esta ciudad maravillosa y fabulosa. Gracias, Antonio. Al contrario, muchas gracias. Nada más recordarles que pueden visitar nuestra página www.sanmigueljazz.com.mx. Ahí podrán obtener mayor información e incluso la compra de boletos vía internet. Muy bien, gracias. Gracias, Antonio Lozoya. Al contrario, que estés bien. Una gracias, muy gracias, muy buena tarde. Bueno, pues efectivamente ahí está Antonio Lozoya. Él es el director general de este festival de blues y jazz, o de jazz y blues, de allá de San Miguel de Allende, uno de los más importantes de nuestro país y verdaderamente uno de los más importantes también en América Latina. Bueno, pues yo los invito a que continúen, por supuesto, aquí está la reina de este programa, aquí está Padme. Entonces, vamos a platicar con ella y yo voy a platicar con ella y vamos a ver si nos convencemos y va a ver. Exactamente, así que no se vaya, hay mucha información todavía, le queda mucho al punto crítico, así que volvemos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Dale, Pablo, que más de uno nos está esperando. Y más de uno se quiere matar. Continuamos con ustedes, amigos del Punto Crítico. Nos engalana la... ya tenemos en la línea a Pablo Lascano. Él es el líder y, bueno, él es el encargado de hacer que Damas Gratis estalle. Y llega este viernes 11 de noviembre a la Carpa Astros. Tenemos en la línea a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues cuéntanos a todos nuestros amigos cómo va a estar la presentación que van a dar allí en la Carpa Astros. Mira, llegamos el día de hoy aquí al DF, Distrito Federal, para ya aclimatarnos un poco al clima. Y el día de mañana ya haremos la prueba de sonido y bueno, y por la noche... nos estaremos presentando ahí en la Carpa Astro, donde vamos a tocar canciones del primer disco al último y a lo que dé, ¿no? Tocaremos de todo un poco. Para la gente que todavía... digo, ustedes ya son unos grandes conocidos por acá en el género villero. Para la gente que no tiene ese contacto con Damas Gratis, ¿qué le puedes contar del grupo? Mira, Damas Gratis es un grupo de cumbia que las letras... de las canciones son... es puro léxico de barrio, ¿no? De Argentina. Y que aquí en México lo escuchan mucho las hinchadas de fútbol, porque cuando llegó acá la cumbia villera la trajeron los futbolistas argentinos que la escuchaban. Y hoy por hoy, de tanto que se escuchó en las porras y en las hinchadas, tenemos un público local aquí en el DF que le gusta nuestro tipo de música, dando una presentación en la Carpa Astros, donde a través de este medio queremos invitar a todos los que quieran escuchar un poco de cumbia villera. Perfecto, Pablo. Cuéntanos un poquito sobre la historia de Damas Gratis. ¿Dónde es que nace? ¿Cuánto tiempo llevan ya como agrupación? Nació en el año 2000. Yo antes tocaba en un grupo de cumbia tradicional, sería un grupo que... con otro tipo de letras. Tuve un accidente en moto. A causa de ese accidente en moto, me puse a producir grupos. Hice el primer grupo de cumbia villera, que se llamaba Flor de Piedra. Después hice Damas Gratis, que ahí salí cantando yo. Después hice Los Jedes, que es donde cantaba el Pepo. Después hice un par de grupos más, ¿no? Y bueno, y Damas Gratis fue el que perduró en la historia. Somos los pioneros en este estilo. Y bueno, estamos acá en México. Ustedes son una banda que están acostumbradas a ver lugares bastante repletos, ¿no? Y son de esos grupos que logra transmitir el ánimo de la cancha de fútbol, lo llevan a los escenarios. México es... ustedes ya han tenido como un contacto con el público mexicano. ¿Es parecido a lo que se vive en Argentina, en la misma fiesta, o si sí tiene algunos cambios? No, es lo mismo, solamente que acá se pelean. voy a pedir a toda la gente que venga que por favor no traigan playeras de sus equipos y esas cosas, porque ahí se generan las broncas y hay pedos, como dicen acá, ¿entendés? En Argentina es exactamente igual, o acá en México es exactamente igual. Es más, llevé músicos de género tropical acá a un show mío aquí en México, en Ciudad de México, y me decían: yo no sabía que existía esta gente, por cómo que con cumbia se descontrolaban tanto y se armaba el pogo y eufórico, y cantaban los temas y todo eso, el folclore, ¿no? Perfecto. Estamos en el cierre del 2016. ¿Qué sigue para Damas Gratis, además de la presentación? Lo presentamos en Argentina, en el Estadio Luna Park, que vendría a ser como un auditorio nacional un poco más grande. Y muy bien, contento con lo nuestro.